Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Estamos en vivo en La Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que se sumen a La Box bajando la aplicación www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Por supuesto, siempre hay gente conectada por toda Latinoamérica, Centroamérica, Europa. Bueno, todos los países nos escuchan. Así que también nos escuchan en Noruega. Un beso a Jenny, que está prendida ahí pidiendo sus temas, ¿eh? Así que tenemos gente en Noruega, mirá vos. Bueno, vamos a darle la bienvenida también en esta linda tarde, con una temperatura de 22, a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y a toda la gente que está del otro lado, haciéndonos compañía hoy, una tarde maravillosa en Buenos Aires, una tarde muy cálida, como bien dijiste, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La verdad que un día a pleno sol, hermoso. Mucho sol, sí. Hermoso para estar disfrutando de Frecuencia Show y a las 19 de Frecuencia Fans. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen al 11-6400-7047 y en @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Así que bajás la aplicación y nos escuchás y mandás también tu audio de voz a La Box, a ver quién arranca hoy Frecuencia Fan. Arranca Joaquín Bondoni, ya está confirmado con Galáctica, su nuevo tema, y después, bueno, hay otros para votar. Seguramente Cepeda, bueno, todos los que... Albarreche, bueno, un montón de gente, ¿no? Hay una fila impresionante de artistas. Y hablando de artistas, enseguida van a estar en vivo con nosotros Two of Us, una banda de dos, un dúo, que viene a hacer un acústico y nos va a contar acerca. Cantan muy bien, cantan en inglés, así que los vamos a tener acá en un ratito. Pero son nuestros, exclusivos de La Box y de Frecuencia Show, así que enseguida se vienen Fermín y Emanuel. Fermín y Emanuel, ahí está. Two of Us. Dos como nosotros, así como vos y yo, ¿ves? Así. Esa dupla. Dúo. Son dúos. Vamos a empezar con música en la tarde. ¿Con qué empezamos hoy? Con Anitta. Anitta con doble T, ¿no? Exacto, Anitta, brasilera, una genia. Un saludo a la gente de Brasil que también nos escucha a través de la aplicación. Sí, y que son cada vez más. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Quiere pedir Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Continuamos en esta bella tarde en la Box y en Frecuencia Show hasta las 19 en vivo. Después se viene Frecuencia Fan con todo. Y si querés mandar tu audio, hacelo. Lo haces al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, está jugando el Real Madrid con el Manchester United por la otra semifinal de la Champions League, ¿no? Bien digo. Sí, se viene. Están 0-0, pero bueno, tiene una ventaja el Manchester United del partido de ida. Ayer 4-3. Jugó Liverpool, ¿no? ¿Eh? Ayer jugó Liverpool. El City, perdón, Manchester City. Sí, ayer pasó el Liverpool, que le ganó al Villarreal. Concita mucha atención los partidos de la Champions. Tienen muy buen rating. Sí. La gente lo sigue. La gente lo sigue mucho. Y además que ayer jugaba el Villarreal, que fue toda una novedad. Claro. Porque no es uno de los equipos más grandes de España, pero... Sí. Es como que... Sí, porque España, acá... vos decís España, bueno, Barcelona, Real Madrid, claro. el Atlético. Pero son, bueno, los que el Villarreal era como un equipo... Claro, fue la sorpresa. Qué sé yo, como decir acá, no sé. Huracán o... Claro. Sí, un equipo del pelotón vendría a ser. Claro, sí, sí. O Vélez, ¿no? Una cosa o Vélez, así. Claro, una cosa así. Bueno, y hablando de fútbol, finalmente tiene dueño la camiseta de Maradona... Y se subastó por la que usó en el Mundial 86. La supuesta, ¿no? Sí, hay una polémica ahí porque según Dalma Maradona dice que no es la que usó. La real. Es la que usó en el primer tiempo, parece, claro. ¿No? Parece que usó dos camisetas. Claro. Pero bueno, sea o no, pagaron 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Que no es poca cosa, pero había un argentino que... Estaba a punto, por 17 segundos no se quedó con la camiseta, que es un coleccionista que se llama Marcelo Ordas. Él es poseedor de una de las mayores colecciones de camisetas y estuvo ahí, pero no lo pudo lograr. Finalmente creo que... dólares, ¿no? Para una camiseta. Por sí, más debe que sea ser, es coleccionista. De Maradona, de Pelé. Este tal Marcelo Ordas, que no sé si es empresario. Debe ser. O no, la verdad que nunca lo sentí nombrar. Pero quería sí o sí esa camiseta, que finalmente fue adjudicada por 7.142.500 libras, que viene a ser así como 9.200.000 dólares. Claro. Está en libras esterlinas. Claro, ¿no? Sí, claro. Sí. Así que, ¿y va a dónde va a ir? A Arabia, porque claro. Es un árabe, seguramente... Un jeque árabe el que habrá puesto la tarasca. Y fue para... un vueltito. Claro. Así que había gente de Medio Oriente detrás del otro lado en la subasta con muchos más recursos económicos y finalmente se la llevaron. No, y además la pasión... 17 segundos. Justo ese número era cuando apareció, que se cerraba, ya decía tuya. Y apareció el árabe. Y apareció el jeque árabe y se la llevó. Ahora, el mundo árabe, mucha admiración por Maradona. Mucha admiración. Sí, por sí, Maradona. Recordemos que él también parte de sus últimos años lo pasó por Qatar. Claro, en Dubái. Y en Dubái. Así que, lógicamente, que lo adoran, le habían regalado muchas cosas. Sí. Anillos de oro, relojes. Sí, autos de alta gama. Así que, no sé dónde estará todo eso, ¿no? Estará allá todavía. Qué misterio, ¿no? Claro, parte del lote que dejó, de la herencia, ¿no? No, y el misterio de la plata en negro que habrá manejado Matías Morla de Maradona. Impresionante. Y plata que Maradona tal vez nunca supo que existió, pero tanto generaba Maradona que... No, y lo que sigue generando, ¿no? Porque ahora hay su nombre... trasciende y va a seguir generando un montón de guita. Sí, sí, te quedan un montón de años más para porque la serie... Yo imagino que en el Mundial se va a hacer algún tipo de homenaje. ¿No? La marca Maradona, porque es una marca. Claro. Así que... Vos pensás que este es el primer Mundial que vamos a jugar sin Maradona. Que no va a estar presente Maradona, porque estuvo presente en todos los Mundiales. O sea, hasta cuando fue... Cuando en el último Mundial no hay un buen recuerdo, ¿no? Cuando estaba... Que estaba muy mal y que tuvo una descompensación grave. Terrible, sí, en Rusia. En Rusia. Es más, se temió por su vida y hubo hasta rumores de muerte. Sí. Sí, parece que estaba en un palco, ¿no? Sí. Y parece que ahí estaba... Estaba alcoholizado. Duro lo sacaron. Claro. Ahí. Así que, bueno, ya tiene dueño entonces la camiseta del Mundial 86 que usó en el partido contra Inglaterra. Sí. Diego Armando Maradona ya tiene dueño y es un jeque árabe, ¿eh? Un empresario árabe. Sacó así del bolsillo un vueltito y compró la camiseta. Sí, la verdad que por más que uno tiene, la verdad es mucho dinero, mucha plata. Después eso no lo recuperás. Ahora los Emiratos. Porque vos te quedás con la camiseta y ponele que después la puedas poner. Van a los museos. En un museo y te pueda generar, sí, claro, algún retorno. Viste que por lo general en Europa y en todos esos lugares los museos cobran 20, 10 euros, 15 euros. Claro, y después tendrás ganancia perpetua. Claro, claro. Claro. Pues para ahí lo recuperan, ¿no? Vamos a seguir con la música. Enseguida venimos con una nota. Se viene Two of Us enseguida en vivo. Se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fan. Tenemos de todo en esta espléndida tarde. Te miro a los ojos, ay, esos ojos, por Dios, qué hermosos. Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso. Y me pongo a bailar y te hago reír. Y empiezo a acercar y te pegas a mí. Y ya nada puede separarnos. Apagamos la luz, encendemos la piel. Desde el beso inicial hasta el amanecer. En la cama vamos a... Continuamos en esta hermosa tarde de miércoles compartiendo nuestro clásico semanal. Enseguida se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans. Tenemos de todo en vivo hasta las 7 de la tarde y por supuesto en La Box. Si querés enviar tu audio, hacelo al 1164-007047 y tu audio saldrá en la última hora. Bueno, estamos en casi en invierno, entonces viene la época donde qué mejor que un chocolate, un rico chocolate. Y para hablar de chocolates y de expansión, que nos gusta mucho hablar acá en la radio de la expansión, del crecimiento de los negocios familiares, estamos en línea con Emiliano, que es uno de los responsables de La Pinocha, una tradicional chocolatería que se está expandiendo y muchísimo. Nicolás te habla. Emiliano, ¿cómo estás? Hola Nico, buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto saludarte en esta tarde. Igualmente. Y como decíamos antes, bueno, contanos un poco primero cómo empezó La Pinocha, que uno, yo tengo recuerdos de siempre de ese paseo en Mar de las Pampas. Era un lugar imperativo de ese lugar, pero ya no es más de ese lugar solamente. Sí, señor, totalmente. Mar de las Pampas, La Pinocha se origina hace 26 años. Delatamos un poco las edades de todos, ¿no? Con esa información, sí. Pero bueno. Hace 26 años se origina La Pinocha en Mar de las Pampas y, bueno, de a poquito fue transformándose en un lugar de culto para todos los que van de vacaciones. Mar de las Pampas no tiene muchos más años como lugar tradicional de vacaciones para el gran público argentino. Y a partir de ahí sí se fue generando un lindo feeling con la gente, con el producto, con lo que se iba ofreciendo. También nos fuimos transformando nosotros porque esto empezó como una chocolatería muy chiquitita, después la gente nos pedía poder tomarse un café, se amplió con la cafetería, entonces fue como armándose de a poco, ¿verdad? Uh-huh. Nada, la realidad es que hoy estamos muy contentos porque estamos con un negocio en desarrollo de poder franquiciar, de poder llegar a rincones cada vez más lejanos, digamos, Mar de las Pampas. Y es así como hoy ya estamos en Santa Fe, en Córdoba, en Rosario, que abre ahora la semana que viene, en muchos puntos de capital y del conurbano, ¿verdad? Sí, ya tienen 19 tiendas, ¿no? Correcto, la 20 va a ser la de Rosario, que si todo sale bien, entre el 10 y el 12 de este mes estará abriendo. ¿Cuál es el secreto de La Pinocha, de los chocolates de Mar de las Pampas? La fábrica sigue estando allá, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el secreto es no haber cambiado casi nada, te diría, en relación a la receta original. Es decir, el producto es el mismo, sigue teniendo el mismo cariño, el mismo amor. Somos una empresa familiar, como bien lo dijiste vos, y tratamos de que eso se conserve porque el boca en boca que se generó de La Pinocha en su momento, no solamente era por Mar de las Pampas, sino porque a la gente le gustaba el producto. Es muy original la cantidad de variedades. Hoy nosotros manejamos más de 60 variedades de productos de chocolate. También tenemos obviamente alfajores, frutas secas, bañadas, etcétera. Pero bueno, es una variedad que no la encontrás en cualquier lado. Entonces nosotros somos especialistas en chocolate, donde vos entrás a una chocolatería. No es un polirrubro, no vas a encontrar media luna, no vas a encontrar churros. Sí vas a encontrar chocolate de primerísima calidad y de variedades que creo que poca gente se imagina que existen. Sí, ahí en el paseo de La Pinocha de Mar de las Pampas era para tomar el chocolate. Por ejemplo, hacía frío, un chocolate caliente ahí, no podías privarte de eso. Por ejemplo. No falla. No falla. O sea, es que nosotros nos reíamos porque suele suceder que los días feos, los días de lluvia, por ejemplo, está explotado de gente la cafetería y sí. La gente, viste, que se pelea por un lugar y que yo llegue primero y que porque hay demora, etcétera. Y el chiste que nosotros le tratábamos de hacer como para descomprimir también es, bueno, cuando hacen 30 grados de calor no vienen todos juntos a saludarnos, se hacen todos a la playa. Claro. Entonces no. es un tema, pero viste que la costa con ese cambio de clima casi permanente que tiene, abre el juego para todos, para la playa, para cuando refresca irse a tomar un chocolate caliente. Sí, a la tarde siempre. Total. Y ¿sabes qué? Que es algo que es re importante. También nos vamos dando cuenta muy de a poquito que para el chocolate no hay época. Sí, sí. Te doy un ejemplo así concreto. En la ciudad de Santa Fe es una de las mejores sucursales que tenemos. Y en Santa Fe, si yo cierro ahora los ojos, me imagino 30 grados de calor, claro, a la sombra. Sí, sí, imagínate. Sí. Y sin embargo se consume muchísimo. Y La Pinocha Mar de las Pampas, si bien dependiendo de este clima, digamos, tan raro que tiene la costa en el verano, es un negocio que tuvo su fruto y su éxito principal en verano. Claro. Esto es bueno porque aparte de esto implica que cada sucursal, cada franquicia que se abre, es más trabajo para, habrán tomado más gente en la fábrica para generar más cantidad de chocolates para repartir en Córdoba, en Santa Fe, como dijiste vos, ¿no? Sí, correcto. Creo que ese fue el mayor desafío desde que decidimos implementar este formato de sucursales, porque lo que es la logística puntualmente es siempre de un producto alimenticio, es compleja. Entonces tratamos de que todo fluya y que todo vaya de la mejor manera, pero bueno, sí, es fundamental una buena operatividad, digamos, para que el franquiciado esté contento, para que vos que sos consumidor consumas el mismo producto de Mar de las Pampas que en Santa Fe o en Rosario o en Capital. Uh-huh. Y que bueno, que si sos fanático del chocolate y no nos conoces, nos des una posibilidad porque no fallamos. Es parte del secreto. Sí, aparte, bueno, la relación precio-calidad también tiene que ver, ¿no? Sí, mira, el chocolate es un producto caro. La realidad es un commodity internacional, es un producto caro, el cacao per se, y la realidad es que chocolate vas a conseguir de muchos tipos. Esto es muy sencillo, yo siempre lo comparo con un auto. Si vos querés, yo te regalo un auto, pero no es lo mismo quizás un 147 que un BMW. Bueno, con el chocolate pasa exactamente lo mismo. Aparte de la materia prima, ¿no? Porque llevan frutas secas, Totalmente, no solamente por los agregados, sino también por las diferentes variedades de la materia prima per se. Digamos, hoy el público está volcándose cada vez más a consumir chocolate extra amargo, que es lo más cercano al cacao posible, ¿no? Procesado. 99% cacao, por ejemplo. Sí. Y tiene su costo. O sea, nosotros, Argentina no es obviamente productor de cacao, se importa. Y bueno, la realidad es que por eso te digo, no es un producto barato, pero el formato en que nosotros vendemos, que es a granel, que es por peso, te permite que si vos querés hacer una compra para 15 personas, como por ejemplo una caja de kilo, ¿Cuánto está un kilo de la pinocha, de chocolate de la pinocha, surtidos, por ejemplo? Hoy un kilo de chocolate, todos los productos de chocolate, todos los chocolates tienen el mismo precio, sí, en el mostrador. Hoy un kilo de chocolate que alcanza para 15 personas, para que te orientes en el detalle, vale 8.000 pesos. Estás hablando de 15 personas. Claro. Vos tenés que calcular que el consumo promedio por persona de chocolate ronda los 60 a 65 gramos. Uh-huh. Entonces, ¿es un producto caro? Sí. No está tan mal. No. A ver, vos podés quedar muy bien hoy por hoy con un regalo de un producto de primerísima calidad con 1.600 pesos. Es una caja de 200 gramos. Y hoy por 1.600 pesos creo que no te compras ni una hamburguesa con una cerveza. Claro, sí, es verdad. Sí, aparte tienen bombones, tienen alfajores. Qué rico. Otras cosas, sí, ¿no? Sí, tenés muchas variedades. Tenés desde almendras bañadas, maní bañado, café bañado, pasas bañadas, etcétera. Tenemos 7 variedades de alfajores, que de hecho estamos en la semana del alfajor. Sí, la semana del alfajor. Sí, el operador nos hizo recordar que sí. ¿Tienen compra online también? Compra online también, ¿no? Sí, señor, a través de la página de lapinochachocolates.com vos podés ingresar y tenés ahí un sector de compra online. Perfecto. A través de una plataforma. Entonces podés o ir a buscarlo y vivir la experiencia de olores, de colores, de sabores, uh-huh, y también de la excelente atención que tenemos en todos los locales, o tenés la posibilidad de recibirlo en tu casa directamente sin moverte, ahora que está fresquito también viene bien. Ahora, hablando de sucursales, nosotros estamos en zona sur. Acá están en Loma de Zamora, me parece, ¿no? Las Lomitas. Sí. Sí, señor. Ese local fue uno de los que inauguramos este año, sí, junto con la sucursal de Morón. Se abrieron ahora hace poquito los dos, previo a Pascua. Estamos ahí en las Lomitas Street. La verdad que un complejo que quedó espectacular, muy, muy lindo. Y la verdad es que estamos contentos porque zona sur tenemos en Turdera, también una franquicia corner, digamos, que nos dio la posibilidad de llegar a zona sur en plena pandemia, pero bueno, ya ahora transcurrido ya estos años, digamos, de no saber bien hacia dónde íbamos, la gente de zona sur nos puede encontrar ahí en las Lomitas Street con un local que quedó precioso, pero precioso, y con todas nuestras variedades. Ya vendrán a Quilmes, lógicamente, también. Estamos en Quilmes nosotros. Mirá, te voy a dar un dato. Una de las fundadoras tiene toda su familia que es de Quilmes. Así que en cualquier momento, están bastante presentes. Tengo, algunos son hinchas de Argentino de Quilmes, mirá. Te paso toda la data. Así que sí, en breve, la idea nuestra es seguir expandiéndonos, no solamente por el Gran Buenos Aires, sino también con una estrategia de federalizar cada vez más la marca, porque vemos una muy buena recepción y porque también a través hoy, viste, de las redes, tenés esa posibilidad de tener contacto directo, claro, quizás con el consumidor, y la realidad es que hoy desde Salta, desde Tucumán, desde Corrientes, desde muchas de las provincias o de ciudades de provincia de sur de la Patagonia, nos están pidiendo, viste, bueno, cuándo llegan, y bueno, de a poquito y con haciendo las cosas seriamente y paso a paso, la idea es llegar a lo máximo que podamos. Lo bueno es que también tienen la opción de la compra online, que eso también hace que puedas estar en todo el país, ¿no? Claro, sí, te llega a todos lados. Sí, nosotros tuvimos que generar un desarrollo muy rápido de todo lo que es venta online con el tema de la pandemia. Claro. Vos imaginate que el sistema tradicional de franquicias es emplazar locales lo mejor ubicado posible, claro, en puntos neurálgicos donde haya la mayor cantidad de circulación de gente posible. Claro. Sin circulación se cae todo el concepto. Entonces, sí, la verdad es que apostamos mucho por las redes. Tuvimos que transformar las diferentes plataformas, Instagram, Facebook, etcétera, en nuestros mostradores, y que la gente a través de los celus pueda ver qué le gustaba y hacérselo llegar. Fue un desafío interesante, pero nada, hoy ya lo tenemos establecido y es una herramienta más de venta y de facilidad para los consumidores. El modelo de negocio es venta al público. ¿También implica que podés tomar un café en algunas sucursales o todo es solamente venta del producto? No, solamente es venta de chocolates, chocolatería per se, salvo sí. Mar de las Pampas, que bueno, por ser, digamos, la línea fundadora y por tener también las dimensiones y que el lugar lo acompaña, te da la posibilidad de sentarte a tomar un café. No obstante, la mayoría de los locales tienen un café de cortesía que si alguien anda con ganas de tomarse un cafecito mientras va eligiendo una caja de chocolates, lo va a poder hacer. Qué bueno. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho. A mí me llamó, cuando recibí la gacetilla, no dudé porque siempre me queda el recuerdo de cuando fui a Mar de las Pampas, del paseo de la Pinocha. Qué lindo. Y del chocolate de ahí, ¿no? Entonces, digo, sería bueno hacer una nota y dar a conocer el producto, ¿no? El más cercano que tenemos, bueno, es el de Lomas, así que vamos a ir a conocerlo. Claro, Lomas, seguro. Y bueno, cuando vengan a Quilmes, seguramente acá en Quilmes les conviene por la zona que está creciendo mucho, la zona de... No, está Corner. Claro, la zona de Colón y la Plaza Colón. Claro, la Plaza. Y ahí también vienen muchas franquicias. Por ejemplo, hace poco se inauguró la de Hell's, la pizzería Hell's. Claro. Esa zona está muy buena, sí. Bueno, de a poquito, ya te digo... Tenemos bastantes interesados, hoy por hoy hay una lista de espera para aperturas de franquicias, porque obviamente todo lleva un proceso de desarrollo, el franquiciado tiene que encontrar el local que sea el ideal tanto para el franquiciado como para nosotros, después está el armado, todo lleva un tiempito, pero hoy por hoy tenemos una lista de espera y dentro de esa lista de espera, Quilmes está. No te quiero adelantar demasiado más que esto. Bueno, pero ya cuando estén por abrir hablaremos de vuelta. Y que se multiplique y sea en todo el país, ¿no? Sí, están en todo el país, sí. Ojalá, es la idea y para eso estamos trabajando todos los días. Pero les prometemos que cuando abrimos en Quilmes, los vamos a invitar para que nos pasen a saludar. Bueno, gracias Emiliano, no, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Qué rico, un chocolatito ahora con... Sí, no, hasta con un cafecito. Con el frío se viene esa... Aparte viene la semana del alfajor, así que también pueden... Qué rico. Los alfajores de ahí son... El otro día estaban haciendo una encuesta de cuáles son los mejores... Muchas encuestas por redes sociales, los mejores alfajores, ¿no? Claro, pues fue el día del alfajor, y el 3 creo de mayo. Acá en Quilmes, bueno, lógicamente, capitán del espacio. Capitán del espacio, quilmeño. Pero Habana picó en punta muchos lugares, ¿no? Sí, Habana igual sigue siendo el elegido a pesar de que tiene mucha competencia, ¿verdad? Este tipo de alfajores artesanales, este tipo de alfajores que son regionales, es como que son muy elegidos por la gente. Uh-huh. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida venimos que tenemos invitados en vivo para deleitarnos con su música, así que no te muevas de ahí, seguimos en Frecuencia Show en vivo hasta las 19 en La Box.

cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en la Box en vivo hasta las 7 de la tarde. Te recuerdo que a las 19 se viene con todo Frecuencia Fans, y si querés mandar tu audio, hacelo. Lo haces al 1164007047 en arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter nos encontrás también. Votá tu artista y tema favorito. Te recordamos que arranca hoy Joaquín Bondoni con Galáctica, su nuevo tema, así que ya están todos los fans ahí prendidos esperando ese tema, y bueno, lógicamente los otros artistas, ¿no? Uh-huh. Pero hablando de artistas, ahora vamos a presentar a nuestros invitados que vienen a presentar su música. Ellos hace rato que están haciendo música, hace un par de años, y se están dando a conocer lo que va a ser el próximo material que está próximo a salir, y también van a hacer una gira este año. Así que están con nosotros Manu y Mincho, así un grupo de un dúo de amigos que se llaman Two of Us, ¿no? Exacto. Así es. Sí, bienvenidos, sí, sí. No sé quién va a hablar primero, y un poco contarle a la gente de qué se trata este dúo. Obvio, bueno, gracias por tenernos. Gracias por invitarnos. Bueno, les contamos, somos Manu y Mincho, hacemos Two of Us. Somos dos amigos que nos conocimos en, básicamente, en un conservatorio de música. Yo trabajaba en un conservatorio de música, vino Mincho a estudiar canto y piano. Pegamos muy buena onda. Básicamente nos dimos cuenta al toque que compartíamos muchos gustos musicales, y la verdad soñábamos con lo mismo, que es componer música, y de la que sea, pues en ese momento todavía no sabíamos bien lo que íbamos a terminar haciendo. Y nada, empezamos a juntarnos, nada, a tomar café, a charlar mucho. ¿Hacían covers al principio o sí? Algún... Era un... No, en realidad creo que nos juntamos ya directo como a componer. A componer directo. Pero te digo que fue las típicas primeras juntadas de sentarse a componer, entre comillas, y no hacer nada, y tirar dos melodías que no iban a ningún lado y que no iban a terminar en nada. Pero bueno, a medida que eso fue avanzando, y que también la amistad y el vínculo se fue haciendo más fuerte, hizo que como que realmente nos lo tomáramos en serio. Acá el secreto está en la guitarra también, ¿no? Sí, en todo un poco. Acá hay un fanático de las guitarras. Sí, sí, qué bueno. Sí, yo sé. Las pero solo fanático de las colecciones. Las colecciones. Claro. No, bueno, pero si te fijas, no, porque no hay manera de saberlo en realidad, pero el 90% de nuestros temas arrancan por ahí de algún riffcito o algunos, claro, acordes que tira Manu con la guitarra, alguna idea muy vagando por ahí de qué queremos hablar o qué nos está inspirando por ahí en el momento. ¿Tienen otros músicos que los acompañan también cuando...? Por ahora no. Sí, tenemos un productor que... Tenemos un productor, claro, que se llama Luciano, que es con quien hacemos nuestros temas en el estudio, con quien los producimos. Sí. Y por ahora en vivo tocamos con la guitarra, acompañamos un poco con una pedalera, que es una lupera. Claro. Que con lo que grabamos ritmos y cosas, para que se arme un poco más, claro, los temas más parecidos al tema, digamos, producido. Y por ahora no, somos nosotros dos en el escenario nada más. ¿Cómo definirían la música que hacen? ¿Qué es pop, balada? Sí. Pop balada. Yo, para mí, al principio era pop de base, y después, viste, te empezás a meter en los detalles y aparece lo que es el folk, aparece lo, claro, que es el funk, pop y no sé cuánto. Yo creo que son medio folk pop, más tirando a pop. Después hay algunos que son incluso por ahí más melódicos, y lo que por ahí en español se llamaría balada, que son, sí, si querés, temas un poco más melódicos y tranquilos, pero sí, todo como un poco conforma lo que es el pop. Sí, la verdad tratamos de tomar como de... Nos influenciamos por bastantes artistas distintos y tratamos de no encasillarnos tanto. No, tratan de ser auténticos. Claro. Sí, y soltarnos un poco. Si nos gusta algo que, mirá, esto no está mucho dentro de lo que hacemos nosotros y como es uno de los próximos temas que vamos a sacar, que no tiene mucho que ver con lo que venimos sacando y sin embargo lo hacemos igual porque nos gusta. Uh-huh. O sea, no... Sí, sí. Bueno, aquí vamos a empezar a que la gente los conozca. Dale. Y ya que vinieron con la guitarra y todo, ¿qué tema? Los temas de ustedes son todos en inglés, ¿no? Son todos. Sí. Sí. Y son propios. Son todos propios también, música, letra. Esa es la particularidad, que son temas propios, son todo claro. Complicado, porque en inglés hay que... Compositores. Bueno, ellos saben mucho. Autores y compositores. Claro, sí. Así es. Intérpretes. Sí. Todo arrancó creo que un poco así, de los gustos, ¿viste? Nos gustaba ese tipo de música y en un momento fue por qué limitarnos por el idioma, no hacer algo que por ahí nos gusta más. Y fue bastante natural también, iban saliendo melodías con letras como bocetos, pero en inglés y la verdad que nos resulta más fácil escribir en inglés. Claro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿con qué tema vamos a empezar? Bueno, este tema se llama The Way We Are y es un tema que habla un poco sobre... Lo escribimos pensando el uno en el otro, la verdad. Uh-huh. Cómo nos bancamos en todo este proceso de componer y, bueno, este sueño que elegimos. Que, bueno, a veces no es del todo fácil, pero saber uh-huh. que nos tenemos el uno al otro, pase lo que pase, es algo que nos da bastante confianza como para seguir. Así que, bueno, sin más, ahí va. Dale. Blank pages on the floor, one dream to fill them all. How can we be so afraid of reaching out for what we want? 'Cause tell me honestly, what else could we do with life's meant to survive, with seasons passing by? Making every teardrop faster, not to let your world fall down. Smile yet underneath, it's never enough. I know we're better off together this way. No matter how long or how dark the road has been, some things don't change. It's just the way we are, we make it better somehow. Turns out the pain can't keep us apart. You're by my side, even when I'm at the worst of times. That's all I needed, you to believe in me. Daybreak inside your eyes, right here, let's make it last. And feel for once complete, yeah, yeah, yeah. And smile 'cause underneath lay no broken pieces. I know we're better off together this way, yeah. No matter how long or how dark the road has been, we'll never change. It's just the way we are, we make it better somehow. Turns out the pain can't keep us apart. You're by my side, even when I'm at the worst of times. That's all I needed, you to believe that it was all I needed. You to believe it's just the way we are. One team so strong from the start. That's all I needed, you to believe in me. Gracias, gracias. Excelente, Pura, esto te hace... Es como que, ¿no? Te pacifica. No, la verdad... En medio de uno que escucha, viste, bárbaro. Tanta música... tanta música sin contenido, ¿no? Y tenés esta... No lo quería decir, pero lo dijo. Claro. Y sí. Bueno, no, un poco creo que incluso nos ha pasado con hasta amigos y demás de decirles, che, no, nada, sacamos un tema, escúchenlo, a ver si les gusta, y que todos esperan ese, para por ahí todo lo que está de moda ahora, trap, reggaetón y claro. demás, y realmente se sorprenden a veces con el contenido que terminan escuchando, más allá de si te gusta más el pop o la música en inglés o lo que sea, creo que los temas sí tienen de... por ahí de una complejidad o de un sentimiento y de una si querés, sinceridad, que es por ahí mucho más jugada y sí, sincera. ¿Cuántos temas tienen más o menos hasta ahora? Por ahora sacamos 5. Pero la verdad que nosotros venimos componiendo hace un tiempo y seguimos componiendo hasta hoy en día, así que tenemos 5 que sacamos. Ahora en el principio de junio sale el 6º y tenemos bastantes como para seguir sacando todavía, así que claro, la idea es armar un disco, ¿no? Claro. Sacamos 5 por ahora, vamos a sacar el 6º, tal vez saquemos uno más y después vamos a sacar varios juntos para armar un disco ya. ¿Y quién compone? ¿Los dos a la vez o...? Sí, es una mezcla linda que se va dando, como te decía, por ahí de alguno tira una melodía o quizás uno viene con un tema del que quiere hablar. Che, me rompieron el corazón. Claro. Arrancamos por ahí y de repente por ahí uno tira una idea o ya tiene una frase ahí dando vueltas por la cabeza. Otras arranca por una melodía en la guitarra y se va acomodando la letra a la melodía. Otras veces ya hay una frase que queremos que sí o sí esté y la adaptamos la melodía a la frase. Pero todo como muy en conjunto, como dijo Manu antes, cafecito de por medio, claro. Muchas ideas, muchas melodías que no terminan siendo nada. Y hasta que finalmente termina más. Muchas que sí. ¿Tiene algún referente, así como que ustedes, algún referente musical? De los 90, de los 80, de esta época, algo que así como que les marque el camino o algo que a ustedes les guste mucho. No, 100%, creo que, o sea, desde los arranques, por ahí incluso es gracioso, pero antes nuestro pasado musical, si querés, no era tan apegado al pop, si querés. Pero sí, igual siempre estuvieron esas bandas como, te diría, como yo, mi primer recuerdo de ser bastante fanático de algo era de Coldplay, claro. Viste, después por ahí Queen 100% por mis viejos que me hacían escuchar, claro. Y de hoy en día sí, 100% seguimos un montón de artistas que admiramos y también nos gusta lo que hacen, ya sea Justin Bieber, Ed Sheeran, John Mendes, puede ser... Adele con esas melodías, claro. que te desgarran y tenemos, sí, 100% un par de bandas y demás y artistas que seguimos. Yo tengo un pasado un poquito más oscuro en el buen sentido. Claro, capaz que oscuro en lo musical. Ahora va a decir que viene por ahí del ámbito de la cumbia. No, eso sería... Creo, yo tengo algo de eso capaz, pero por salir, ¿viste? Claro, sí. Él, me parece que vos tuviste algo en la cumbia. No, bueno, pero así, era muy chido. Claro. No, yo hablo más un poco del rock. O sea, a mí me gustaba mucho. Claro. Yendo desde algo más tranquilo como Bon Jovi, que para mí, por lo menos en términos de letras, es algo que nos inspira mucho. A, bueno, los Guns, un montón de bandas, obviamente Metallica. Sí. Nada, ¿fueron a verlo a Metallica? No, pero por no poder, pero si no. Sí. No, es más, mi último show fue, creo, el que fuimos... No, creo no, el que fuimos juntos, fuimos a ver a John Mendes. Sí, una amiga nos regaló las entradas y la verdad que quedamos bastante, bastante sorprendidos con el show que hace él en vivo. ¿Vale? Sí, sí. Muy capo. Que eso fue antes de la pandemia. Sí, ¿no? sí. Un poquito antes de la pandemia. Y toda esta, hablando de pandemia, ese tiempo lo aprovecharon para seguir componiendo. Hicieron presentaciones... seguramente se presentan en algún lugar, más allá de que tienen pautado hacer una presentación, ¿no? Después. Sí. Bueno, hace poquito, el viernes pasado, fue nuestra primera presentación, nuestro primer show, que lo hicimos en un bar que se llama Savia Cultural, que queda en Villa Crespo. La verdad que estuvo muy bueno, fue muy lindo. Y sí, tenemos ahora una próxima fecha que es en Bolingo. Que también es un bar pasando Pilar, casi que yendo para... pasando Fátima, casi que yendo medio para Capilla. La idea también era un poco hacer primero shows como, si querés, hasta más íntimos y con amigos para ir agarrando confianza después de lo que fue la pandemia. Y claro. Sí, de dejar de juntarnos a componer, a practicar los temas, las armonías. Igual dentro de todo, en la pandemia, lo que intentamos hacer, por lo menos cada uno desde su casa, es... componer separados y cuando había un poco de idea y había algo un poquito que se iba formando, ya empezábamos a hacer videollamada. Claro. O era yo, por lo menos, era sentarme afuera con un café en la mesa, con la guitarra y a empezar a compartir audios con Mincho para tratar de formar algo y así salieron 3-4 temas. Bueno, así grabaron discos, por ejemplo, el Averizo grabó un disco así. ¿Sí? Bueno, por eso, ¿no? Grabaron cada uno, claro, por su lado. Sí, Hubo mucha inspiración en la pandemia, sí, para el músico. Sí, totalmente. Porque como que había más tiempo, ¿no? También. Más, sí, tiempo y un poquito más de dolor también, diría. Sí, claro. Me parece. Sí, era más. Sí, incertidumbre. Sí. Sí, sí, sí, no, pero fueron, no sé si tres temas incluso los, sí, que los que salieron de la... Y sin ni siquiera, pues también de repente, qué sé yo, había alguno que se juntaba o no se juntaba. Claro. Y nosotros realmente creo que salieron tres temas sin ninguna juntada presencial y de mandar audios, mensajes, bocetitos, si querés, partes de letra. Y bueno, también la realidad es como que hay algo de por ahí la gente, ¿viste? Es como, ¿viste? ¿Cómo se compone un tema? Y si bien obviamente tiene un montón de complejidad y demás, también los temas tienen su cierta, si querés, regla a seguir. Claro. De todos tienen un verso, tienen un, claro, preestribillo, tienen un estribillo. Entonces como que cuando descifras algunas cositas, el tema ya empieza a agarrar color y, claro, y empieza a tener un como un rumbo. Bueno, vamos a otro temita. Dale. Vale, vamos. A ver qué... ¿Con qué nos van a... ¿Tiene alguna historia previa a esta canción que van a cantar ahora? ¿Tiene una Después de... Hay una, la de la servilleta, después la van a hacer, ¿no? Sí, sí. Ese es el Esa último está muy tema, interesante. Que es el último que salió, va, creo, para mí es mi preferido hasta el momento. Napkin Art. Sí. Pero el tema de ahora es Stranger, que habla de esas... Nada, las miles de personas que nos cruzamos a diario y que de repente no sabemos que una de esas personas, ya sea... en un tren, en un subte, en donde sea, una de esas personas como puede ser nuestra indicada, si querés, y como cuando finalmente la conocemos a esa persona indicada, con una mirada, con un guiño, con un algo, ya como que deja de ser desconocida. Claro. Así que vamos con Stranger. Hey stranger, did I look into your eyes? Have I met you yet? What if we were seated face to face on a trip to Santa Fe? Or your lips smiled across the bar, waiting for someone to smile back at that beautiful face. Hoping that the day would come where sleeping nights in rented cars comes along together with some love. I keep on asking, why am I afraid to lose something I never had? Why? A thousand stories waiting to be found. You no longer feel, you no longer feel like a stranger. It no longer feels, it no longer feels like you're dangerous. Things are wine in this small town, where nothing seems to matter now that our eyes have met, and a second seems longer than all the tragedies I once gave life to. I think of every place I've been, the pubs and clubs I visited, searching for the perfect symphony, hoping that the day would come where kissing in a hotel bar comes along together with some love. I keep on asking, why am I afraid to lose something I never had? Why? Just one look and I've come to realize that you no longer feel, you no longer feel like a stranger. Into your eyes, have I met you yet? Pará, maravilloso. Está pasando algo tremendo mientras estamos cantando que el Real Madrid y el City se están jugando un partido. Increíble. Sí, ¿eh? Acá nos distrae el. Iba 1-0 hace 5 minutos y iba 3-1 al Real Madrid. Claro. O sea, no se puede creer, pero yo en un momento fue como tenía. Che, increíble las voces, ¿eh? La verdad. Sí, es un balance perfecto, ¿no? Pero, porque es como que sí. Tienen distintas tonalidades, pero se complementan. Sí, sí, sí, un equilibrio increíble. Pero la calidad de las voces, la verdad que. Felicitaciones. No, gracias, bueno, se nota que hay estudio también, porque estudiaron. Y es un poco de todo, sí. Sí. Hay un poco. Aparte de la música, creo que la tenés que mamar desde chico, ¿no? Sí, sí. Seguramente que la pasión por la música viene desde. Sí. Desde chico, ¿no? Es música hecha con el corazón. Uh-huh. 100%. En mi familia, sí. Yo vengo de una familia también. Mi viejo es músico, mi hermano también. Ah, claro. Y desde chico mi viejo me ponía desde musicales hasta ópera cuando tenía 3 años en los auriculares. Claro, okay. O sea, también no hago ópera, pero es parte del proceso de uno de maduración o de entendimiento un poco de la música. Sí, sí. Ayuda de, a todo. O de también. Haber absorbido música con contenido, música buena. Sí, sí, sí. Y eso marca, ¿no? Marca. Sí, sí. Vamos a hacer una breve pausa musical o la tanda, no sé qué viene ahora. Y enseguida seguimos con Manu y Tincho de Two of Us, que nos van después a hacer el tema prometido. Y sí, nos van a seguir hablando. Lo vamos a tener un ratito más aquí en La Box y en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Dale. Time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. To white, I stare in space, and I know I lose control of the things. Continuamos en Frecuencia Show en vivo en La Box hasta las 7 de la tarde. Si querés mandar tu audio, lo haces al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, repetimos la página para que bajen la aplicación y puedan escuchar también a los chicos de Tube of Us que están acá en el estudio, www.fmradiobox.com, y nos pueden escuchar también en Pilar, desde donde son ellos, ¿no? Full. Porque se escucha en todo el país, la radio. En todo el mundo. Bueno, nos están escuchando también en Noruega, en muchos lugares nos escuchan, así que le mandamos un saludo a toda la gente que está del otro lado, y hoy posteamos esta presentación de ustedes también a través de Unidos por la Música, que es un grupo de WhatsApp de emisoras de toda Latinoamérica. Así que bueno, los están escuchando a través de Unidos por la Música. Bueno, también, le mandamos un saludo a todos los que están escuchando, y yo le mando un besito a Serena y que me esté escuchando también. Muy bien, beso para ella entonces también. Bueno, vamos a continuar. Acá hay una historia de una... Las canciones todas tienen como una historia, ¿no? Pero esta que van a cantar ahora en particular tiene una historia, ¿no? Que me gustaría que la cuente. Sí. Este tema se llama Napkin Art y es un tema que habla un poco sobre cómo los mismos sueños que teníamos nosotros cuando éramos chicos, y uno cuando es chico sueña a veces cosas que son difíciles de imaginar y aún más difíciles de cumplir, y este tema habla un poco sobre cómo esos mismos sueños los seguimos persiguiendo hoy en día, que ya crecimos y después de tanto tiempo, nada, seguimos soñando con las mismas cosas, que es llenar estadios, poder hacer que nuestra música la escuchen la mayor cantidad de personas y se sientan identificadas y poder, la verdad, vivir de esto. Entonces, el tema habla sobre una servilleta que encontramos de uno de nosotros que había dibujado cuando era muy chico. Y esa servilleta básicamente mostraba a uno de nosotros cuando era más grande tocando la guitarra y cantando. Entonces, es un sueño que teníamos desde muy chicos. Así que, sin más, como seguimos soñando lo mismo, vamos con este tema que se llama Napkin Art. Buenísimo. ¿Vale? I was running through the streets when I got home. I had lived 11 springs, mama's little boy. On a napkin I had drawn a man with one guitar and voice. Something I swore one day would become true. One chance to make me feel that I can still hold to this promise my future holds. I can see clear it. Not too far. Dream that came alive in this napkin art. One moment captured in my eyes still. One heart might get broken, and yet eyes wide open, stars in my own mind. When the journey to feel as one. 20 years came by, drawings on the wall. I see my friends with boring jobs, feeling in control. While I'm caught up in this college desk and write 1,000 lyrics for, deep inside I know this ain't where I belong. Live a life of make believe. Try it, though I've been here before. Can't spin this wheel no more. Not too far. One dream that came alive in this napkin art. One moment captured in my eyes still. One heart might get broken. Takes for me to feel alive. is the purpose I've chosen. Over always feeling satisfied with a life I'd be lost in. So long been hiding in the dark, but the shadows they taught me that I came out to tell my story. Not too far, one dream that came alive in this knocking arm. One moment captured in my eyes still, and one heart might get broken, and yet eyes wide. Muy emotiva esta canción, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Porque tiene, bueno, que ver también como algo de arte, ¿no? Sí, el sí, el título, sí, hace referencia a ese arte plasmado en ese dibujito. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando uno... cuando es más fácil componer es cuando uno habla sobre algo que... vivió. O le pasó. Sí. Claro. O lo siente realmente. Entonces, eso, la verdad que este tema es... Yo por lo menos lo siento muy personal ambos, ¿no? Porque es algo que nos pasó y es algo que... ¿Quién es el autor del dibujo? ¿Quién lo había el hecho? ¿El autor del dibujo? Mincho. pero lo tuvimos que recrear y lo hizo mi sobrina, en realidad. Ah, sí, yo me acuerdo cuando... Hicieron una versión, otra sí, versión. Sí, porque estaba destrozada. Una versión mejorada. Claro. Sí, sí, se ve que mi niño de 5 años se ve que no dibujaba tan bien. Claro. Pero no, yo me acuerdo cuando Manu me manda en lo que iba a quedar. Bueno, aparte diseño y demás, y se da mucha maña con todo eso, y como que le da una... Nada, al dibujo y demás, le pone un marco, y yo me acuerdo de haberme emocionado bastante, y creo que cuando lo interpretamos al tema y lo cantamos es quizás el que más nos revuelve cosas, claro, adentro. O te mueve el piso. Sí, sí, 100%. Ustedes tienen un canal de YouTube, ¿no? Tenemos un canal de YouTube, sacamos nuestro primer videoclip hace un par de meses ya, con un tema que se llama Get Love. Sí. Así que nada, tiene bastantes vistas en YouTube. Seguimos subiendo todos nuestros temas, los subimos ahí. Próximamente vamos a subir, sí, vivos también. Sí, yo diría igual, incluso más que Instagram y todo, como carta de presentación, ir a ver a YouTube el video de Get Love. Mm-hmm. Laboramos con un equipo, pero zarpado mal. ¿Dónde lo grabaron el videoclip? Lo grabamos en el conservatorio donde dije que empezamos nuestra relación, donde nos conocimos. Claro. Es un conservatorio que tiene mi papá. Es un conservatorio de música que tiene un salón muy grande de danza. Y el videoclip básicamente... El tema se llama Get Love y habla básicamente sobre toda esa gente que solo por el hecho de soñar con ser artista y soñar con ser músicos, no fue... Toda esa gente que básicamente por frustraciones propias o por... cual sea que sea la razón, te tratan de tirar abajo o, claro, qué sé yo, por envidia, lo que sea. Entonces habla un poco sobre eso y el video muestra un poco sobre muestra un poco una bailarina que no le sale lo que ella quiere, claro, y hay un entrenador que la entrena y es un poco bruto con ella, duro, muy duro, hasta que en un momento ella se suelta y dice basta de mirar lo que hay afuera y miremos un poco lo que hay adentro mío, claro, y ahí es cuando ella puede lograr lo que quiere, y básicamente eso es Get Love, así que la verdad que estaría muy lindo, muy lindo que sería que las vayan, si lo quieren ir a ver, obviamente. Sí, sí, encima el video es una mezcla de la historia esa con Manu y yo cantando, te diría que medio dejando el alma. Es sí, como por ahí el de Napkin Art es el tema más, si querés, este van a hacer este video de este tema. De Napkin no tenemos pensado, vamos a hacer video del que viene. Ah, si hay productores que quieran... Claro. ¿Cuál es el que viene? En realidad, el que viene en junio... Todavía no lo tienen. Está grabado. Ya está grabado. Ah. Es un tema que ¿Y lo van a hacer acá o no? No. Sí. Todavía no. Si ustedes quieren. Ah, si sí, hay sí. tiempo, lo hacemos, no hay problema. Sí, sí, ahora vamos a ir a una tanda y después se van a despedir con ese. Dale, bárbaro, no hay problema. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama New Best Friend, que significa el nuevo mejor amigo. Uh-huh. Pues, o sea, si quieren hacer eso u otro, el que quieran. Pero... Ya decidiremos. Ya lo vamos en la tanda. Sí. Luego vamos a dejar la intriga. Así que, bueno, vamos a ir entonces a la tanda y enseguida venimos nuevamente con ellos, con Tube of Us, y ya con el tema prometido. Vamos a ver cuál van a ser, si el que dijeron recién o Head Low, ¿no? Y obviamente que ya entran para ser votados por la gente, claro, para que voten, Frecuencia porque están Fans. Escuchando, por ejemplo, Vilma Lisa está en Branson escuchando. Sí. Está en el club que hay que decía de Unidos por la Música. Jenny también mandó saludos de Noruega. Bueno, toda la gente en México también están escuchando, así que en esos lugares, lógicamente que ellos tienen su artista, pero bueno, quieren conocer otros artistas también. Exacto. Y acá en el programa, bueno, somos ya desde hace tiempo dando lugar a nuevos artistas, ¿no? Así y, que... y esta última sección que tenemos en el programa la hacen los fans. Así que, como bien dijimos, quedan para que los voten. Claro, ustedes si tienen fanáticos los pueden hacer votar a través de las redes de Frecuencia Fans. Vamos con la gente de Tubo Fans. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en la Vox. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153, 585, 2873 y 4257, 1218. Full Service. Limpieza profesional, a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios. edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. Ventas arroba ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Bueno, continuamos en la tarde de Frecuencia Show en vivo en la Box. Enseguida se viene Frecuencia Fans, pero ahora vamos a seguir compartiendo esta música, esta melodía de Tube of Fuzz que nos están visitando acá sus integrantes, que son Mincho y Manu, ¿no? Sí. Así que y nos tienen que se tienen que ir, pero no sin antes dejarnos un tema que nos habían prometido antes. Un tema más, bueno. Que este tema tiene su historia también, ¿no? También, sí. Como cada tema. Get Love es el próximo tema que vamos a tocar. Habla un poco sobre nada, sobre seguir adelante, más allá de lo que diga el resto, y aunque nos critiquen, aunque digan que no podemos hacer lo que sea que queremos hacer, nada, vamos a ir para adelante y seguir soñando. Básicamente sobre eso. Así que vamos con Get Love, entonces. Vámonos más. Haters Bill and made out of envy. They just wanna tear down your feelings. You just don't let them fool ya. They can't see beyond their own ceilings. You're not getting away so easily. You just don't let them fool ya. And everything I want I can never get. And I can see the glow in a miles away. I don't need a pinch to stay wide awake. See it with your own eyes. Love defeats hate. You can lie to me down. You can tell me that I can't, cause you can. You can look me in the eye and tell me who you think I am, who I am, what I want. But I won't give up, you can lie, bring me low, trying to make me wanna leave. Hold me back, push me, tell me quit is your only dream. Keep feeding your big fat mouth, boy. Give me hate and I can't get love. Once all of you thought I was crazy, misery kept crawling back in. But you made me the man I am. Bet your plan was to build a monster out of twisted lights. You should have apologized. You should have thought these things twice. And everything I want I can never get. Now I can see the gold in a month away. And I don't need a pinch to stay wide awake. See with your own eyes, love if it's hate. You can lie to me down. You can tell me that I can't, cause you can. You can look me in the eye and tell me who you think I am, who I am, what I want. But I won't give up, you can lie with me, look. Try to make me wanna leave, hold me back, push me, tell me quit is your only dream. Keep feeding your big fat mouth, boy. Give me hate and I can't get love. Give me hate and I can't get love. Give me hate and I can't get love. Woo. Buenísimo este tema. Impresionante. Este es el tema de, puede ser como un tema de difusión, ¿no? Este. Sí, creo que es el que más se escuchan. Sí, tiene nuestro video con imágenes nuestras también, creo que. Esto pueden entrar a YouTube, entran y ¿cómo se llama el canal? El canal es Two of Us, es Dos de Nosotros en inglés. Muy bien. Dos de Nosotros. Ahí buscan todos los temas de los chicos. Todos los temas están en Two of Us. Y si en no, Spotify también. Tenemos Spotify también, Two of Us igual, y tenemos un Instagram que es two.of.us.music. Sí. Muy bien. Complicado, pero lo buscas Two of Us y sale. ¿Y en Spotify cuántos temas tienen? En Spotify tenemos 5 temas por ahora. Vamos a sacar uno nuevo a principio de junio. Así que bueno, atentos ahí. Ahí nos avisan cuándo sale. Y y después, ¿te querían hacer una gira? La idea es ir tocando por bares. Ahora vamos a tocar en Exaltación de la Cruz. Después, uh-huh, el viernes 20 vamos a tocar en Pilar. Ya tocamos en Villa Crespo. Es ir un poco por todo Buenos Aires tocando... Nada, lo que se pueda, en los lugares que se podamos. Estamos mandando a muchos bares y un montón nos está respondiendo, así que vamos a ir tocando en todo el mundo. Sí, acá el otro día habíamos hecho la nota con Cruz Red. Sí, que ahí podríamos gestionarlo ahí. Sí, sí, tenemos que mandar el material a... Acá también hay como un paseo de la plaza, pero en Quilmes. Ah, y no, como bueno, el Conex. Como el Conex. Uh-huh. Y vienen así, vienen artistas, vino Miranda, Huff viene ahora. El Cuarto Soda. El Cuarto Soda, que, uh-huh, es tributo a Soda Stereo. Uh-huh. Así que bueno, les agradecemos la visita. La verdad que es muy bueno lo que hacen y bueno, a seguir dándole para adelante. No es fácil hacer música. Pero los sueños se cumplen. Pero hay mucha competencia, lógicamente, pero si hay ganas, todo se puede, ¿no? Y hay todo talento, que es lo importante. Claro. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Tenernos, sí. La verdad que un placer. Y después, bueno, vamos a pasar un tema en Frecuencia Fans. Si los piden las fans, vamos a pasar la versión estudio de Napkin Art. ¿No? Sí. Napkin Art. Yeah. Napkin, ahí está. El inglés de nuestro es medio, no pasa nada. Medio pedor. Es inglés quilmeño. Nosotros nos metimos en ese kilómetro, así que no es culpa de nadie. Bueno, gracias Manu, gracias Mincho, y bueno, cuando quieran los volvemos a tener nuevamente. Por favor. Sí. Esta es su casa. Dale, muchas gracias por todo. Gracias. Y ahora vamos a Frecuencia Retro, ¿no? Ya llegó el momento que estabas esperando. I was running through the streets when I got home. I had lived 11 springs, mama's little boy. On a napkin I had drawn a man with one guitar and voice. Something I swore one day would become true. One chance to make my future holds. I can't see.

Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 8870 o por WhatsApp al 11 25 15 9714. Su crédito. Estamos para servirle. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Continuamos en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fan. Se nos pasó volando el programa. Nos pasó volando el programa. Eso que no vino Mazuco. Qué buena banda. Que no canalizaron. Sí. Lo que pasa es que Mazuco está juntando energías. Sí, él. Para el miércoles que viene. Claro, sí. Cada dos miércoles aparece. Así que le mandamos un saludo. Bueno, sí, muy buena realmente el dúo. Buenísimo. Muy bueno, la verdad. Sorprendente. Fans. Después, bueno, si hay pedidos ya para Frecuencia Fans, lo vamos a empezar a... Síganlos en Instagram, escuchen en YouTube, porque es una banda que va a dar que hablar de acá unos años. Exactamente. Bueno, y nosotros seguimos acá compartiendo esta tarde, y si querés mandar tu audio todavía tenés tiempo. Exacto, lo haces al 11 6400 7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, se quedó fuera el City, el Manchester City. Pasó el Real Madrid. ¿Cómo queda ahora? Y ahora la final es Liverpool de Inglaterra frente al Real Madrid. Mm. Una final que... ¿Para alquilar cuándo es la final? En París. ¿Cuándo es? Creo que... Qué bueno, ¿cómo que yo daría, me encantaría estar ahí? Una o dos semanas, ¿no? ¿En una semana más? Podemos ir. Podríamos ir qué a París, bueno, ¿no? Qué lindo ver una final de la Champions. Gestionalo y vamos. Muy bueno. La verdad que un partidazo, pero volvió a hacerlo Benzema, volvió a hacerlo el Real Madrid. Habían dejado afuera el Paris Saint-Germain con una aluvión así, una ráfaga de goles. Y hoy fue lo mismo, se estaban por quedar afuera, iba ganando el Manchester City. Y se lo dieron vuelta y encima le metieron el gol de gracia para decretar este pase a la final. ¿Quién hizo los goles? Creo que uno hizo Benzema de penal, después... Figuras que van a brillar en el próximo Mundial. Sí, bueno, Benzema es una de las figuras del equipo francés, del equipo de Francia, y es un goleador. Ojo que Francia es candidato también, ¿eh? Sí, Francia es nuevamente candidato. Sí. Es el último campeón del Mundial, ¿no? Francia. Así que bueno, es el campeón defensor. Vamos a otro tema de Frecuencia Retro. ¿Con qué vamos ahora? Tina Turner. Tina Turner suena de esta manera. Somebody's got the look of a creeper down us. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Ahora vamos a una chapa en frecuencia retro, un tema retro, Clint Eastwood, de Gorillaz, pero ahora en la versión que hicieron con Trueno. Escúchenla, está buenísima. Llega por arriba, Gorillaz. Welcome to the jungle de Argentina. Y uno va, da motivo para de verdad. Que quiere competir en esta ciudad. Desde Argentina llegamos a esta Inglaterra. Por culpa de un micrófono ya no existe más guerra. Y lo hacemos tranquilo, como lo fluimos. Sabes que te lo hacemos en el vinilo. Cuando te lo hacemos bien tranquilo, lo hacemos desde toda la frontera. Porque existe este sentido. Es increíble esa conjunción de entre Gorillaz de y estilo, Trueno, ¿no? Trueno, que es un, está haciendo guita. Ahora es increíble la cantidad de artistas que están. Visa Rap, Trueno, están. Claro, pero Duki. Yo jamás los escuché en mi vida. No, acá no los escuchamos porque creo que acá Maricel no nos deja. No nos deja la vicedirectora. Dice que Trap no quiere. No, Trap no podemos. Solamente podemos pasar rancheras y boleros. Claro, boleros. Obvio. Y pop, por supuesto. Y folclore. Exacto. Bueno, si querés te cuento el pronóstico para lo que resta de esta semana y para el fin de semana. Para mañana jueves 20 grados de máxima, 12 grados de mínima, con buen tiempo. Para el viernes lo mismo, totalmente soleado, 22 grados de máxima, 12 de mínima. Para el sábado lo mismo, totalmente soleado, 22 grados de máxima, 13 de mínima. Vamos a tener un muy lindo domingo con ratos de sol y nubes. 22 grados de máxima, 12 de mínima. Y las temperaturas se mantienen durante la próxima semana. No se ven lluvias, por lo que más o menos por 10 días en la provincia de Buenos Aires no vamos a tener lluvias. Así que buen clima, vamos a tener un lindo fin de semana. Y bueno, y todo lo que resta de la semana vamos a tener muy buen clima. Vamos a otro tema de Frecuencia Retro, el último, y ya después venimos y le damos paso a Frecuencia Fans. vamos con temas así tranquilos hoy, ¿no? Hoy nos vamos bien relajados. Exacto. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía en esta hermosa tarde. Tuvimos un programa hoy, ¿eh? Muy productivo. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Gracias a los chicos de Two of Us que estuvieron con nosotros en el estudio. A todos los que están del otro lado y que siempre nos escuchan. Y ahí tenemos, ¿quién está hoy? Margarita. Cintia, Margarita, Luis, siempre. Margarita. Graciela. Graciela, a Fiorella. Marian, todos. Y por supuesto, ahora los dejamos en la linda compañía de Frecuencia Fan, que lo arranca Joaquín Bondoni con Galáctica. Uh-huh. Y después van a sonar Cepeda, Suena Tron, A Tempo. Álvaro y Rich. Sí. ¿Qué más? Carlos Rivera. Cristian. Il Bolo, ¿no? Il Bolo. ¿Cómo no va a sonar Il Bolo? Poneme el segundo Il Bolo, ¿eh? Primero pones Galáctica y después Il Bolo. Para Vilma Elisa, que está en Bransen. Nuestra Il Bolover. Sí, sí. Si quieren un especial, cuando quieran se lo hacemos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Gastón. Gracias a vos. Y bueno, gracias a toda la gente que, como bien dijiste, del otro lado, miércoles tras miércoles nos hacen el aguante. Nos vemos el miércoles que viene en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.